Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta emisión, la número 51, la anteúltima de este 2010, que está a tan solo 9 días de terminar. En este martes 21 de diciembre, que también ya se acaba, con la compañía de Jorge Aguayo en la operación técnica, habitualmente también lo hace Mariana Prado en la conducción aquí en la mesa de trabajo. Está regresando de unas vacaciones que se tomó y preparándose para reemplazarme a mí, que a partir de enero voy a tomarme mis vacaciones. Así que ahí está Mariana juntando energías para encargarse ella solita de comandar con otros ojos, que no se detiene. Continúa después del 28 de diciembre. Apenas arranca enero, nuevamente los martes de 23 a 24 y durante todo el 2011. Vamos a estar acompañándolos desde aquí, desde Radio El Mundo. Se termina el 2010 y afortunadamente también se terminó el trágico episodio del cual hablamos durante gran parte del programa del martes pasado. Pero no vamos a poder dejar de hablar de las motivaciones, las causas y consecuencias de esta situación. Si bien uno hoy puede decir que el parque indoamericano ha sido liberado, ha sido desocupado, no puede uno así decir que lo que motivó la ocupación de ese parque ha sido resuelto. Sí se alcanzó un acuerdo entre las autoridades tanto de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación con quienes estaban ocupando el predio para que abandonaran el lugar bajo la promesa de atender su reclamo y con la condición de que para atender ese reclamo no deberían reincidir en esta cuestión de ocupar algún terreno para hacer visible un tema que hasta hace dos semanas atrás justamente era como invisible. En un país que cierra el año del bicentenario del inicio de su independencia, con récords en sus distintas variables económicas, en los distintos sectores de la industria, liderados por la automotriz, pero también la de informática, también la de tecnología, la de la construcción, por donde se lo mire. El país termina con variables positivas, pero no solo eso, sino también marcando récords en la producción agropecuaria, en la producción agrícola, en las cotizaciones de las materias primas, en las ventas de autos, en las ventas de aire acondicionados, de televisores LCD, que son los aparatos más caros del mercado. Entonces, en una Argentina con este ritmo tan fuerte de crecimiento en su economía, no podía suceder que hubiese un déficit habitacional tan grande para tanta gente en el mismo país. La ocupación del parque, como lo dije el martes pasado, se trató de un llamado de atención y quedó claro, si no nos hubiera desocupado. Fue una excusa, a nadie se le puede ocurrir que la gente quería vivir en ese parque. Es como cuando se da una protesta de acampe en un lugar como puede ser la Plaza de Mayo, como fue la histórica protesta de los docentes en la Plaza de los Dos Congresos. Nadie podía imaginar que los docentes pretendieran quedarse a vivir en esa plaza, en ese espacio público. Era un llamado de atención. Y vaya si lo fue. Como también, vaya si lo fue el llamado de atención de quienes ocupaban el parque indoamericano. Si nadie hubiera dicho nada, ni hubiera sucedido nada, entonces esa protesta hubiera resultado frustrante para quienes la llevaban adelante. Pero el éxito radicó en que se logró ese llamado de atención, se logró en que se ponga en discusión esta cuestión de déficit habitacional que parecía invisible, parecía un tema invisible, en un país pujante, con fuerte crecimiento, con sus variables marcando récords. Además de hacerse visible el problema, obligó a las autoridades, tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, a sentarse y a tratar de consensuar. Un consenso que demoró más de lo deseado, que finalmente llegó, pero que, dada la relación que existe entre ambos poderes, aún queda la incertidumbre de cómo va a evolucionar este acuerdo que pudo haber quedado sellado en más que palabras, pudo haber quedado sellado en papel, con la firma de sus autoridades, pero que hasta que no se ponga realmente en marcha, hasta que no empiecen a verse las máquinas trabajando, levantando paredes, poniendo techos, no se sabrá ciencia cierta si no quedan un manojo de buenas intenciones para desactivar, descomprimir una situación que ya había ocasionado 3 muertos y que amagaba con convertirse en una situación mucho más trágica. Sobre todo, justo, casi en coincidencia con una de las peores tragedias que vimos en los últimos años, que fueron las 2 jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. En casi 9 años de aquel episodio, había mucho temor de que pudiera volver a darse una situación parecida. Sobre todo cuando se vio cómo se generaba toda esa fuerte violencia entre quienes estaban afuera, la policía, los que estaban adentro. Y no se sabía cuál iba a ser el límite, hasta dónde no se iba a detener esa situación. Finalmente se detuvo, finalmente se desocupó el parque, se alcanzó un acuerdo, como dije, que veremos cómo prospera, y que algunos sectores pretendieron presentarlo como una claudicación del gobierno nacional. Un disparate, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido del acuerdo estaba comprendido en lo que desde el primer momento manifestó el gobierno nacional: no reprimir, asistir al reclamo y llegar a una promesa de solución con aportes concretos de dinero para darle casa a quien no tiene. Darle, entre comillas, facilitarle la posibilidad de tener una casa, porque las autoridades son conscientes de esto. La idea no es regalarle la casa a nadie, sino tratar de facilitarles el acceso. Mucha de la gente que estuvo ocupando el indoamericano, bien es sabido, es gente trabajadora, gente que tiene un ingreso escueto, escaso, pero tiene al fin. Y ellos mismos decían, se cansaron de decir, que estaban en condiciones de destinar parte de sus ingresos al pago de una cuota que les significara poder acceder a una vivienda. Entonces, esa presentación espuria, malintencionada, de claudicación del gobierno nacional ante el gobierno porteño, no se sostiene. El gobierno porteño, desde un primer momento, quiso desalojar el parque sin negociar, quiso reprimir para sacar a sus ocupantes, y nunca se avino a tratar de hallar una solución concreta al problema habitacional y que ello significara que había que sacar algún dinero de las arcas de la comuna, de la ciudad de Buenos Aires, para afrontar este problema. Por lo tanto, quedó muy claro que el contenido del acuerdo estaba más emparentado con lo que fue la posición del gobierno nacional desde el principio que con lo que fue la posición del gobierno porteño. Con lo cual, ¿cuánta entrega o claudicación o retroceso podía haber del gobierno nacional a la hora de sentarse a firmar ese acuerdo? Una interpretación bastante particular, bastante maliciosa también, por cierto. Como tampoco se debería decir que hubo claudicación de parte del gobierno porteño. Lo que hubo de parte del gobierno porteño fue seguramente una recapacitación, una relectura de la situación y un darse cuenta que si no se arribaba a este tipo de acuerdo, poca iba a ser la chance de dar vuelta a la situación y de poder desocupar el parque y de poder bajar los decibeles y de que no siga muriendo gente o siga generándose problemas. Eso no es una claudicación, eso es entender el problema, es darse cuenta en todo caso, pero no se puede calificar a eso como un retroceso, porque no es un retroceso prestarle atención al reclamo de la gente cuando se trata de mejorar las condiciones de vida. No es un retroceso atender a quien está pidiendo ayuda para salir de una situación absolutamente embromada, sin un techo, sin la posibilidad de contener a su familia, a sus hijos. No puede ser considerado nunca un retroceso, más bien es un avance. Venga de quien venga, es un avance. Luego del acuerdo, o antes del acuerdo, mejor dicho, en realidad fue en medio de toda la problemática de la ocupación del parque, las muertes, la represión. Desde el gobierno nacional se tomaron fuertes medidas en cuanto a la política de seguridad, que significó cambios importantes, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Seguridad, por un lado, la designación de una figura políticamente fuerte como la de Nilda Garré. Más allá de los cuestionamientos que se les puede hacer, Nilda Garré es una figura fuerte, si no, no hubiera podido estar tanto tiempo al frente del Ministerio de Defensa y prácticamente ser, digamos, la civil que comandaba al ejército. Si no hubiera sido una figura fuerte, no hubiera durado tanto tiempo. Y es por eso que se la designó a Garré ahora al frente casi de la policía. Si bien no es la jefa de la policía, es la jefa del jefe de la policía. Garré, que aparece más allá de, bueno, esta fortaleza que ha demostrado durante los 3 años que estuvo al frente del Ministerio de Defensa, también venía con un bagaje de cuestiones que había que marcar, puntualizar y dejar bien en claro con respecto a la política de seguridad. La primera es que iba a continuar esta idea de no reprimir las manifestaciones sociales, pero para evitar ciertos desfasajes en esa idea, en ese objetivo, como los que ocurrieron al intentar desocupar por primera vez el Indoamericano, se establece que a partir de ahora la policía vaya a este tipo de protestas, manifestaciones, reclamos, tomas de espacios, sin armas. Lo que encendió una andanada de críticas feroces, que puso prácticamente la figura del cuerpo de policía como algo sin autoridad, como algo que quedaba desautorizado por simplemente no llevar armas. La policía no lleva armas en un montón de lugares del mundo, en un montón de situaciones que no ameritan que se lleven armas. Uno de los casos más difundidos, más conocidos, Es el caso de la policía londinense, que no porta armas. Y sin embargo, enfrenta manifestaciones o situaciones de reclamos y logra contenerlas. Como fueron estas últimas manifestaciones, bastante violentas de por sí, de los estudiantes universitarios por una política encarada por el gobierno británico que no les favorece a los estudiantes. Estas manifestaciones fueron violentas porque tomaron un carácter bastante fuerte en cuanto a que los alumnos llegaron a destrozar ventanas, vidrios, a encarar la protesta con una agresión muy fuerte. Pero del lado de la policía no se disparó una sola bala ni se utilizaban armas. Se utilizaron otras técnicas que existen, como por ejemplo los camiones hidrantes que disparan agua y no lastiman a nadie, pero sí, con la fuerza del chorro que despiden, logran repeler muchas veces a quienes pretenden agredir a través del reclamo, a través de la protesta social. Teniendo en cuenta esto, bueno, ahora se compraron 3 camiones hidrantes destinados a este fin. Y creo que es un acierto. Creo que el tiempo va a demostrar que es un acierto que la policía vaya sin armas, pero que sí disponga de otros elementos. Para decirlo quizás de manera más certera, la policía va sin armas de fuego. No va sin armas, porque el camión hidrante es un arma. Es un arma que no mata, pero es un arma. También se dispuso enviar una mayor cantidad de gendarmes al conurbano bonaerense, como para reforzar la seguridad. Y teniendo en cuenta también que muchas veces se ha generado una fuerte sospecha sobre la posibilidad de vinculación entre determinados crímenes, entre determinadas bandas criminales y efectivos u autoridades de la policía provincial. Teniendo en cuenta esto, es también importante esta decisión de enviar gendarmes al conurbano. Y queda también la cuestión del debate que renació de este debate, digamos, eterno en los últimos años, que rebrotó con el caso del parque indoamericano. El debate sobre pobreza y criminalidad. Esta cuestión de emparentar la pobreza con la criminalidad y esta cuestión de creer que la criminalidad se combate reventando a los pobres. Aunque sí es verdad que la criminalidad se puede combatir combatiendo la pobreza. Combatir la pobreza no es combatirla a golpes y a tiros, sino generando política, como justamente se terminó de definir para desocupar el parque indoamericano. Vamos a la presentación comercial de la mano de Jorge Aguayo y continuamos aquí en Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora lo que no imaginaba que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Hola, soy Pablo Arce, oficial de la Comisaría Sexta de la Policía Federal Argentina. Quiero pedirle que no deje entrar a su casa a quien diga ser empleado de una empresa de servicios públicos sin exigirle su identificación. Esté atento, no se deje engañar. Ante cualquier duda, comuníquese con el 911. Con nuestro compromiso y su ayuda, fortalecemos la seguridad. Es un consejo de la Policía Federal Argentina con el auspicio de Metrogas, ACA, AISA, Edenor, Edesur, Radio Cultura, Vía Subte. Consultá a un escribano hoy. Evita un problema mañana. La campaña de servicio y orientación a la comunidad Cuida lo Tuyo, realizada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, recorrió durante 2010 14 barrios y brindó asesoramiento gratuito a más de 6.000 vecinos. Vos también podés hacer tu consulta ingresando a www.cuidalotuyo.org. Queremos que sepas que pagar es contribuir para luchar contra la droga, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Regule la temperatura de su acondicionador de aire en 24 grados. Preserve el medio ambiente y ahorre energía. Lo necesitamos todos. Es un mensaje del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos. Actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Continuamos hasta la medianoche aquí en Radio El Mundo y continuamos con esto que venía hablando en la introducción del programa, que tiene que ver con la seguridad, con de alguna forma las lecciones que dejó la ocupación del Parque Indoamericano y que todavía hay que trabajar porque no es algo que haya quedado resuelto, sino que es algo que logró ponerse en discusión, logró hacer que autoridades estén obligadas a sentarse, a debatir y a acordar, y ahora habrá que seguir trabajando. Deberán seguir trabajando porque esto no va a pasar más de unos meses si no se ve un inicio realmente concreto de solución que va a volver a suceder. Yo hablaba antes de ir a la pausa de que se instaló este debate entre pobreza, criminalidad. La pobreza lleva a la criminalidad. Si la criminalidad se combate combatiendo la pobreza, ¿y de qué modo? La criminalidad obviamente no es potestad del pobre, eso está más que claro. Hay una gran cantidad de criminales que han cometido golpes fantásticos y que no es gente que ha salido de las villas ni de estos barrios periféricos al Parque Indoamericano. Hay muchos criminales que han sido también encontrados o descubiertos en sus viviendas, en barrios cerrados, en countries. Pero sí, combatir la pobreza es un modo de evitar que el pobre sienta tentación por salir a robar, por ejemplo. Y también evitar que el pobre encuentre como otra salida a su penuria el ingerir drogas que también en una instancia ulterior lo lleva quizás al robo para poder comprar, para poder abastecerse de la droga. La pobreza se combate con política, eso es indiscutible. No hay otro modo, ni encarcelando a todos los pobres, ni matándolos, se combate la pobreza. Porque la pobreza es consecuencia de la falla de un sistema económico y social. Entonces, esa falla se debe resolver a través de perfeccionar ese sistema económico y social que haga que todos puedan acceder a un trabajo que a nadie obligue a vivir en condiciones miserables. Que sea un trabajo que uno pueda acceder a cuestiones mínimas de vida. Una vivienda, comida, vestimenta. Después el Estado obviamente se encarga de otorgar o satisfacer las otras necesidades, como son la educación y la salud, que las brinda de manera gratuita. Pero la comida no la brinda de manera gratuita y el techo tampoco lo brinda de manera gratuita y la vestimenta tampoco. Entonces esas tres variables se deben conseguir a través de comprar, a través del intercambio de dinero por esos productos. Bueno, el dinero tiene que provenir del trabajo. Lo que sucede es que todavía hay una elevada cantidad de gente trabajando en negro y esa gente trabajando en negro lo hace con sueldos que están muy por debajo del salario mínimo. Se escucharon nuevamente en la última semana discursos encendidos. El martes pasado hablamos del discurso xenófobo, del discurso racista. Ahora aparece el discurso represor, el discurso que pide a gritos que se utilice la represión para desocupar los predios, que se utilice la violencia, la fuerza, para instaurar el orden. Y no fue lo que sucedió en estos últimos años. Y no creo que por eso hayamos llegado hoy en día a un punto en el cual podemos decir que estamos viviendo una situación donde no hay gobierno, donde no hay orden. Sí hay situaciones que resolver de gente que está mal y que es una obscenidad en un país donde hay un fuerte crecimiento económico, como dije al principio, y donde hay también un fuerte crecimiento de todo lo que es la actividad comercial. Ahora, para las fiestas, nuevamente va a quedar cristalizado esto del consumo récord, de la gente saliendo a gastar un montón de dinero, comprando muchísimos productos y muchos de ellos muy caros. En una circunstancia así no puede permitirse entonces que haya gente con necesidades tan importantes que no estén satisfechas. Y a eso creo que se debe apuntar ahora, a eso debe apuntar ahora la política. No a reprimir, a encarcelar, sino a tratar de resolver estas cuestiones. Así como se nombró a Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, al frente del Ministerio de Defensa, que es hasta donde la semana pasada ella había sido ministra, quedó ocupando el sillón principal Arturo Puricelli, que no era ni más ni menos que el número 2 de Nilda Garré. Es una señal de que va a continuar la misma política que venía desarrollando Garré, ahora Puricelli, al frente del Ministerio de Defensa. Lo cual es una buena noticia, porque en los últimos años, si bien pueden surgir críticas respecto a cuestiones técnicas dentro del cuerpo del ejército, nadie puede negar que se ha revitalizado mucho la figura del ejército argentino a partir de un par de cuestiones centrales importantes. Por un lado, la incorporación de la noción de los derechos humanos en la formación militar y en los futuros o actuales militares. Y también se recuperó muchísimo el salario tanto de los militares en actividad como los retirados, como los jubilados y como los pensionados, que percibían una remuneración bastante baja, y eso también muchas veces es motivo de malestar y es lo que no debe ocurrir, sobre todo en sectores tan importantes cómo es el ejército. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de aquellas fatídicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, jornadas que terminaron con decenas de muertos en distintos puntos del país, que se iniciaron con protestas sociales y que, producto del desmanejo que hubo para solucionar estas protestas, terminó, todo concluyó con la muerte de muchas personas, más allá de lo anecdótico del final abrupto del gobierno de Fernando de la Rúa, la posterior sucesión de diputados, senadores a cargo del Poder Ejecutivo, la designación de un gobernador que también duró muy poco como presidente, y después de eso, sí, la elección, digamos, por parte de una asamblea de gobernadores de Eduardo Duhalde, quien entonces tomó el poder y estuvo durante casi un año y medio, poco menos, al frente del Poder Ejecutivo. Creo que es interesante para evaluar las diferencias 9 años después de aquellas fatídicas jornadas. Es interesante que, bueno, que lamentablemente haya sucedido lo del Parque Indoamericano, pero al mismo tiempo sirve para evaluar cómo esa protesta social, ese reclamo, no terminó en una espiral similar a la de diciembre del 2001, cuando los reclamos derivaron en cacerolazos, en saqueos a supermercados, en manifestaciones en la plaza, en luchas cuerpo a cuerpo con la policía y en la muerte de mucha gente. Acá, en Rosario y en otras ciudades también. La diferencia, a pesar de las 3 muertes del Parque Indoamericano, es notoria. La diferencia con que se trató el tema, cómo se buscó llegar a la solución. Obviamente, esa diferencia también radica en la diferencia de país. El país en diciembre del 2001 y el país en diciembre de 2010. En diciembre de 2001 teníamos los ahorros atrapados en el corralito que había dispuesto Domingo Cavallo. Diciembre del 2010, todos son libres de disponer del dinero que tengan en su caja de ahorro bancaria, en su cuenta corriente bancaria. Diciembre del 2001, una fuga de capitales enorme hacía que prácticamente no hubiera dinero en el sistema financiero para responder a la demanda de la gente que quisiera sacar sus ahorros del banco. El sistema financiero hoy en día se encamina a marcar un récord histórico en cuanto a liquidez, en cuanto a ganancias. Este año se revirtió la fuga de capitales por primera vez en muchos años. Hubo ingresos al sistema, hubo ingresos al país de dólares. Muchos permanecieron en el sistema financiero, otros fueron a inversiones en actividades productivas, otros fueron a inversiones en bienes y servicios, otros fueron a inversiones en el desarrollo inmobiliario. Estas cuestiones marcan una diferencia tan fuerte que ayudan a comprender por qué el conflicto del Parque Indoamericano no derivó en una escalada mayor como sucedió en diciembre de 2001. Más allá de que quizás algunos trasnochados hayan imaginado que se podía recrear esa situación y así empujar al gobierno a dimitir, a que Cristina se fuera en helicóptero o en auto o de algún otro modo. Imaginarse un final parecido.

entrando ya en la última parte, con otros ojos, terminando este martes 21 de diciembre, este programa, el número 51. Y estábamos hablando de... Estaba hablando, mejor dicho, de la diferencia entre 2001 y 2010. A partir de este escenario que se dio en el Parque Indoamericano y el recuerdo de lo que había sido aquellas jornadas 19-20 de diciembre de 2001. Yo ponía énfasis en las instituciones políticas, las instituciones económicas. Hablaba de el corralito, la disposición de fondos, la fortaleza del gobierno como para poder pilotear una situación o salir a declarar un ridículo estado de sitio que enfureció mucho más a la gente que no estaba dispuesta a bancarse que le pusieran límite a su reclamo, a su protesta, de esa forma tan ridícula. El valor de la moneda en ese momento no se sabía a ciencia cierta. Con el dinero totalmente atrapado en el banco, el dólar pasaba a ser una moneda, o mejor dicho, el valor del dólar pasaba a ser de ficción. Y la cuestión pasaba por adivinar cuál iba a ser el número real cuando se destapara esa olla que estaba en ebullición permanente. Hoy tenemos un valor de dólar que acaba de llegar a 4 pesos. Valor que muchos pronosticaron que iba a ser en diciembre del año pasado, que el dólar tocara los 4 pesos. Recién lo hizo un año después, a pesar de las crisis financieras importadas de Europa y Estados Unidos, la moneda pudo ser piloteada y muy bien. Obviamente, gracias a la cantidad de reservas acumuladas en el Banco Central, fruto de la cantidad de exportaciones que ha realizado Argentina en los últimos 8 años, 7 años. Pero esa rueda que arranca en un dólar alto, que rompe con esa convertibilidad de ficción, que permite a la industria argentina sustituir importaciones y además exportar materia prima, exportar productos con valor agregado, que eso genera que ingresen divisas, que esas divisas se puedan acumular en el Banco Central, que se llegue hoy en día, entre muchos récords, como dije antes, también al récord de mayor acumulación de reservas en dólares en el Banco Central de la historia, más de 50 mil millones de dólares. Eso permite sostener el valor de la moneda en el número que el gobierno desee. 4 pesos, 3,90, 3,70. Recordemos el 2008, el conflicto con el campo. El gobierno planchó el dólar en 3,20. Y lo tuvo casi 6 meses. Era una estrategia, obviamente, para demostrarle fortaleza al sector agropecuario de que si el gobierno quería, fijaba el dólar de una forma tan baja que de alguna manera le arruinaba el negocio. Fue una chicana, por supuesto, del momento, de esa puja que se generó en el 2008, pero también sirvió para demostrar el poder de fuego que realmente tiene el poder ejecutivo a la hora de establecer ¿cuáles van a ser las reglas de juego monetarias y económicas? Y eso es determinante a la hora de pensar si un país permite que se radiquen inversiones, empresas, y eso ha quedado demostrado con el ingreso de capitales que se dio este año. Fiat vuelve a fabricar en Córdoba. Mercedes-Benz anunció que vuelve a fabricar camiones después de 15 años. Se comenzaban a fabricar teléfonos celulares en Tierra del Fuego con tanto éxito que ya se está abasteciendo la mitad del mercado. Y el año que viene podría ser que 2 de cada 3 celulares sean de producción nacional de los que haya en el mercado argentino. Eso fue facilitado por esto que venía hablando antes, el valor de la moneda, la fortaleza del valor de la moneda, algo que no teníamos en diciembre del 2001, por ejemplo. Algo que tampoco había en diciembre del 2001 era un nivel de desempleo tan bajo como el que existe actualmente. En diciembre del 2001 no se estaba hablando de cuáles iban a ser los pisos de las negociaciones paritarias que comenzaran a darse en enero, febrero del año 2002. La palabra paritaria había desaparecido del diccionario de los trabajadores desde principios de los 90. La palabra salario mínimo vital y móvil también había desaparecido. Había quedado congelado en la irrisoria suma de 250 pesos del año 93 o 94. Lo mismo que las jubilaciones, que además habían sido recortadas en aquel famoso gesto Domingo Cavallo de bajar el gasto del Estado, que llevó a recortar jubilaciones en un 13%. Esos componentes paritarias, salario mínimo vital y móvil, jubilaciones, no estaban presentes en diciembre del 2001. Y eso también da cuenta de una diferencia en cuanto a la fortaleza institucional de un país. En ese momento, al desempleado se le sumaba el no poder sacar quizás un puñado de ahorros que tenía guardados en el banco y que lo podía llegar a ayudar a subsistir hasta encontrar otro trabajo. Eso no existe hoy en día. Si bien todavía hay un nivel importante de empleo negro, como dije antes, y que puede ser que el desempleo sea un poco más alto del que dan las estadísticas oficiales, no hace falta realizar una exhaustiva medición de campo para uno darse cuenta que la situación no es la misma, viendo a la familia, a los amigos, compañeros, distintos ámbitos donde uno se mueve, ve que no es lo mismo que en diciembre del 2001. Y estas diferencias creo que de alguna forma marcan lo que ha sido el devenir en los últimos años del país. Con las diferentes pujas, con los diferentes conflictos. Yo hablaba del conflicto del campo hace un rato. A 2 años y medio, casi 3, porque en marzo se van a cumplir 3 años, de aquella huelga o lockout patronal de la dirigencia agropecuaria, que hizo que durante muchos meses muchos caminos estuvieran bloqueados, en algunos pueblos hasta llegaran a faltar algunos productos, se tirara leche y verduras por no poder llevarlas a tiempo a donde tenían que ir desde su lugar de producción. A casi 3 años de aquella situación que se dio, de aquel conflicto entre el campo y el gobierno, hoy tenemos a un sector agropecuario donde la cosecha de granos ha sido récord y encima se encamina a superarse en 2011. El ingreso de divisas por la venta de esa cosecha récord al exterior también es récord, y todo indica que también se va a superar en 2011. La ganadería recuperó de manera fuertísima su posición gracias a un enorme incremento que hubo en el precio del kilo vivo, en el precio de la hacienda. Otro tanto pasó con la leche, que también vivió un año fenomenal, de buena producción por el buen clima, pero también de buenos precios, de una importante recuperación del precio de la leche a nivel internacional, que ha hecho que los tamberos reciban más dinero por su producción y que también la industria reciba más dinero por la exportación. Hace casi un año se llegaba al final de 2009 con un sector agropecuario amenazando con salir a cortar las rutas en los primeros días del año que se venía. Llegamos a diciembre de este año con un sector agropecuario que sigue en discusión con el gobierno, lo cual no está mal, porque que la discusión exista, que la discusión no se detenga, no significa que sea una cuestión negativa. Creo que si se discute es porque hay que repartir. Si no hubiera que repartir, no se estaría discutiendo, como sucede con las paritarias a nivel sindicato-empresa. Lo mismo sucede con estas discusiones entre el gobierno y las entidades agropecuarias. Entidades agropecuarias que ya han reconocido en varias oportunidades los avances que se han tenido en materia de políticas para el campo. La atención que se le ha hecho al productor inundado, al productor que la sequía le impidió tener una buena cosecha, para poder iniciar una siembra que derivó en un récord justamente para este año y uno nuevo para el año próximo. El año pasado a esta altura teníamos una mesa de enlace indivisible. Hoy en día hablar de mesa de enlace es casi utilizar un lenguaje muerto, una definición muerta, mejor dicho, no lenguaje. Por más que intenten mostrarse como mesa de enlace, ya se sabe que no existe la mesa de enlace. Esos propios protagonistas se han encargado de explicarlo de alguna manera. Si se sucede un episodio como la 125, probablemente encontremos de vuelta una mesa de enlace. Pero como parece que la administración de Cristina Fernández aprendió de lo que fue ese conflicto, creo que difícilmente vayamos a tener otra 125. Sí vamos a tener fuertes discusiones, como la que se está dando en este momento con el tema del trigo. Pero creo que también el gobierno sabe que no va a querer volver a una situación similar. Y que ha venido trabajando muchísimo para conseguir que se desarme la mesa de enlace. Y una vez que casi casi lo ha logrado, no va a generar nada que la vuelva a unir. Y es por eso que estas discusiones en torno al trigo, que es el problema hoy por hoy que discuten las entidades agropecuarias con el gobierno, es un tema que quizás con cuentagotas para el campo, quizás de manera efectiva para las autoridades, se está encarrilando y se está llegando a resolver. Continuando con los récords y para ir finalizando, cierra el año también la Bolsa de Comercio con un repunte enorme, histórico, en cuanto a las ganancias de las empresas que allí cotizan, con las automotrices, con los bancos también, como mencionaba antes, con las empresas de servicios públicos, como las telefónicas y las eléctricas, mostrando un comportamiento de fuertes ganancias en cuanto a los negocios realizados en el año. Esto de alguna manera determina que el clima no es ni de inseguridad jurídica, ni de incertidumbre, ni de miedo por invertir, porque no es lo que se puede leer de datos que son números, que no se prestan a la interpretación semántica, sino que lo que es 1 más 1 es 2 es así y no se puede cambiar. Vamos a volver a encontrarnos el próximo martes de 23 a 24. Les agradezco por haber estado ahí. También le agradezco a Jorge Aguayo su infinita paciencia detrás del vidrio y al frente de la operación técnica. Esto ha sido Con Otros Ojos. Próximo martes seguramente Mariana Prado se reincorporará al equipo y continuaremos haciendo este balance de 2010, pero ya empezando a desgranar un poco lo que pueda llegar a ser los primeros meses de 2011, un año marcado por ser un año electoral donde se definirá quién será el nuevo presidente de la Argentina. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Avira, OSDE, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ENARSA, Metrogas, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. ARBA, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.